Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez grabando por aquí y después de pasar un fin de semana entretenido por tierras murcianas. Y es que Leire, pues al haber ganado el campeonato de la Federación Madrileña, les ha dado pie a poder jugar en fútbol sala femenino en la categoría de benjamines, pues la fase final, o bueno, la fase previa en principio, de grupos a nivel nacional. Y para allá que nos hemos ido. Hemos ido a Murcia a jugar frente a Melilla y frente a Andalucía y frente a las campeonas de Murcia. ¿Qué pasa? Que al final Andalucía pues se retiró de la competición y bueno, pues ha sido un fin de semana con un día de descanso y es que ese partido pues no lo jugaron. Total que jugaron el viernes y el sábado. Mira que es la primera vez que hemos ido a una cosa de estas, una competición así, y he de decir que nos lo hemos pasado fenomenal. Hemos ido toda la familia. Nos hemos alojado junto con el club y con el resto de padres y familiares y ha sido una experiencia bastante, bastante positiva. Además, encima, si le sumas que ganaron los dos partidos con bastante diferencia, les costó, pero el resultado final fue con bastante diferencia, pues oye, mira, ha sido un fin de semana completito. ¿Qué pasa? Que al haber ganado los dos partidos, pues han pasado como primeras de grupo y tienen ahora la fase final del campeonato nacional que se va a disputar en Zaragoza. Seguramente sea el 15 de junio. Así que me tocará estar por aquellas tierras. Hay bastante gente que me gustaría ver de allí, de conocer y desvirtualizar, pero creo que se me va a hacer muy, muy complicado. De todas formas, ya me iré poniendo en contacto con vosotros, a ver si conseguimos por lo menos tomar un café rápido. Y decir que lo he disfrutado tanto o más que la Copa de Europa de la Champions que se ha ganado el Madrid. Ya digo que los partidos han sido súper intensos y hemos gritado más en esos partidos toda la familia que en el partido del Madrid, que sí, que lo vimos con todo el mundo. También es cierto que lo vimos rodeado de muchos rojiblancos y mucho colchonero. Y bueno, el partido no estuvo muy allá, pero ya digo, los partidos de fútbol sala además son bastante más dinámicos que los de fútbol grande. Y al final me estoy aficionando bastante a ellos. Venga, y ahora pues nada, después de contaros aquí lo orgulloso que estoy de mi niña y lo bien que nos lo hemos pasado, pues vamos al lío. Acaba de terminar mayo y ha sido uno de los peores meses en cuanto a cibercrimen para España. Ha sido la verdad que bastante, bastante complicado. Tengo por aquí un listado que dice que el 9 de mayo se rompió la seguridad del gobierno y consiguieron una base de datos de 39,8 millones de españoles nacidos entre 1926 y 2004. Vamos, que prácticamente tienen los datos de todos los españoles en mucho tiempo. El 10 de mayo se extrae de la Universidad Complutense, de la UCM, información personal de alguno de sus usuarios. El 14 de mayo entran en el Banco Santander y se llevan pues 30 millones de clientes, empleados y datos de cuentas bancarias en Chile, España y Uruguay. Eso sí, decía el Banco Santander que no había comprometido datos críticos ni contraseñas. No sé yo. 28 de mayo cae Telefónica, un robo de datos de 120.000 clientes. 29 de mayo a Iberdrola le entran y se llevan los datos de 850.000 clientes. 27 de mayo, Decathlon también fue afectado por un robo de datos de sus empleados. 30 de mayo, cayó Ticketmaster con 560 millones de clientes. Y el 31 de mayo, ya para finalizar el mes y la guinda del pastel, la DGT, tras sufrir un ciberataque, pues se han perdido, bueno, o se han comprometido los datos de 34 millones de conductores españoles. Con lo cual, sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Que vais a empezar a recibir cantidad de emails, de llamadas, de SMS, de gente intentando haceros timos. Con lo cual lo que deberéis hacer es no confiar, si ya lo hacíais hasta ahora, pero ahora hacerlo mucho menos, tanto de SMS que te lleguen, como de correos, como de llamadas. Todo, todo, todo deberíais de verificarlo con vuestro banco o entidad en la que os estén pidiendo los datos. Con lo cual, como dice muchas veces José de Frente al Cliente, cuando te llaman para algo, desconfía, sé tú el que quiera pedir una mejora en sus cosas o recordar que estos mensajes lo que van a tener siempre es mucha urgencia. Se te van a bloquear las cuentas en menos de 24 horas. Te va a pasar algo gordo en un momento si no haces esta otra cosa. No os preocupéis, si te bloquean las cuentas, te vas al banco y vas a hablar con ellos y vas a ver si es cierto o no es cierto. ¿Vale? Con lo cual siempre comprobar, tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Porque se van a aprovechar muchísimo, han sacado muchísima documentación de muchísimos clientes y tienen tus datos, con lo cual cuando te llamen para decirte, oye mira, soy de tal compañía, y se la pueden inventar perfectamente, pero los datos vuestros van a ser reales. ¿Por qué? Porque los han sacado de todas estas bases de datos que se están vendiendo en el mercado negro. Así que ya sabéis, mucho ojo a partir de ahora porque va a haber muchísimos estafas en este sentido, ¿vale? Venga, yo os quería comentar ahora. Os dije hace tiempo que el DNI Express ya está funcionando en algunas comisarías. Bueno, pues en la mía está funcionando y también os lo dije que iba a ser un encordio a la hora de hacer la foto a la gente. Y así está pasando. Y es que, pues mira, el otro día vino una mujer y se lo dije, digo, mira, como no traes la foto, arrancamos el sistema, te hago yo ahí el DNI en la cabina y vamos a ver qué tal sale. Pues nada, luego hizo lo que cabía esperar y es que se puso a pintarse los labios dentro de la cabina para salir más guapa la foto. Total, en ese momento te da un poco igual, porque como tienes que arrancar la cabina y empezar a hacerla funcionar, que se acicalen lo que quieran, que no hay problema. El problema es cuando, pues otros días ya estaba encendida, vino otra persona, y esta es que ya no es que se acicalara un poco, es que se empezó a pintar los ojos, a peinarse y a echarse maquillaje, y bueno, aquello fue el pack completo. Así que, pero si yo decía que aquí se perdía tiempo con la foto, no estaba completamente acertado en mis predicciones. Donde se pierde muchísimo, muchísimo más tiempo no es con la foto, es a la hora de tener que poner la contraseña a la gente. Y es que en un proceso dado o en un momento dado del proceso, lo que hay que hacer es, se nos apaga la ventana que tenemos nosotros para ver y ayudar al usuario, y solamente se queda el usuario frente a un teclado virtual en una pantalla táctil, donde tiene que meter la contraseña entre 12 y 16 caracteres, que eso a lo mejor te lo decimos a ti y a mí y la piensas rápido y eres capaz de manejarte. Pero claro, se lo dices a la señora María o a la niña de 18 años que tienen un empanamiento mental alucinante y claro, el tema ya se complica un poco y el DNI Express deja de serlo tanto. Pero bueno, habrá que ver cómo va funcionando, cómo va evolucionando y se esperan que haya algunas mejoras, pero bueno, ya los iré contando según vaya llegando. Lo voy a ir dejando por aquí, no sin antes mandarle un fuerte abrazo y un saludo a José Amonos del Espacio, que ha vuelto a grabar, y ya sabéis que dentro del feed de Sospechosos Habituales le tenéis localizado, así que disfrutarlo. Puede ser que dure mucho tiempo o poco, pero como José Barreones hay que aprovechar cuando los tiene, y ahora está productivo, así que vamos a disfrutar de él. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de Sospechosos Habituales. Si queréis, os podéis unir al grupo de Telegram o en tablet.info, y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.